Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, cada lunes en directo de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM y la web de la Radioneta www.laradioneta.cl en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigas de amigas y amigos del puerto Bonanit, buenas noches. Y en Granada, Radio Almaina 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3 de la mañana. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quien tenga Gmail ya lo saben, hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Hoy tenemos novedades, buena música, visitas, buen humor también, ya verán, y más de una sorpresa. Me dijeron que habían sorpresas, ya veremos de qué se trata. Comenzamos esta tarde de lunes 18 de noviembre del año 2011. La señora Betty Davis y el tema Your Man, My Man. Does it mean you believe? my man. It's all the same. Titulado Your Man, My Man, del álbum The Best of Bette Davis, Anti-Love, The Best of Bette Davis. Como tengo la lengua hoy, total y absolutamente enrevesada. Debe ser la lluvia. Tenemos un estupendo día de lluvia aquí en Barcelona y echémosle la culpa a algo, pues. Esto es lo que me ha enrevesado la lengua. Bette Davis, de su álbum Anti-Love, The Best of Bette Davis. Ahora sí, sin problema. Y lo que escuchamos fue Your Man, My Man. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este mismo álbum, titulado Dedicated to the Press. Noctámbulas, buena tarde. All I can say is it's such a shame. It really intimate, I don't care. Eso era la señora Betty Davis, Dedicated to the Press. Hemos comenzado fuerte porque lo que viene a continuación, yo creo, me lo huelo, que será algo fuerte, interesantemente fuerte, o fuertemente interesante. Invitados, les había dicho que tenía un par de invitados en el estudio. Efectivamente, tenemos aquí a mi derecha a Albert y a mi izquierda, esto es como un match de boxeo, a mi izquierda, Joel. Señores, buenas tardes. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Espérate un poquito, no sé, no te oigo, algo pasa. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien ahora, Antonio? Ahora sí, que estaba muy lejos del micro. Bueno, y en el otro a Joel. Joel, acércate al micro, ¿eh? Ya no le oigo ya. Hola, estoy cerca del micro. Ah, sí, claro. Ahora sí. Hola, buenas. Es que había abierto el 2, el 1 y el Joel está en el 2. Bueno, tú, Alberto, ya habías estado aquí, ¿no? Presentando sí, habíamos estado un ya disco los anterior. Los mismos. Sí, sí. Joel también. Claro. Sí. Pues ha cambiado mucho. ¿Qué ha hecho? Se ha afeitado, tenía barba antes. Es que va a ser padre. Llevaba pañuelo en la cabeza, seguramente. ¿Pañuelo? Exacto, sí. Es verdad. Así es posible. Vinimos, pero cuando íbamos a cuarteto. Exacto. Que vinimos con la cantante que íbamos antes. Sí, señor. Ahora te acuerdas, ¿eh? Ahora me acuerdo, sí. ¿Y ahora qué van? A trío, power trío, sin cantante principal. Sí, ¿y cómo es que han prescindido de la cantante? Bueno, porque después de la etapa con el disco que te vinimos a presentar, uh-huh, del 2008, el World Groove, pues bueno, por motivos musicales sobre todo, vimos una vía un poco agotada, hicimos un parón y prescindimos de, bueno, los caminos, la experimentación que empezamos a hacer, pues nos llevó a caminos que no veíamos una voz femenina, ni repetir lo que habíamos hecho antes, que era un poco un contexto musical que le iba muy bien a esa voz que teníamos, ¿no? Entonces prescindimos de una voz principal, supliéndolo con las nuestras, porque bueno, somos unos cantantes cojonudos, más que nada porque no tenemos voz, cantamos con los cojones, por eso somos cojonudos. Nos desgañitamos a la que podemos. Gracias por la aclaración. No, era un matiz así jocoso. Y nada, y ese es el motivo principal. No había una premeditación, simplemente que vale, cuando lo que llevas haciendo mucho rato, pues por lo que sea, te lo vuelves a plantear, pues inicias otra etapa, ya está. Exactamente. Bueno, yo le había pedido a Albert que, como iba a venir hoy lunes, y los lunes suelo comenzar con voces o intérpretes femeninas, que trajeran algo, y quien nos va a dar la sorpresa es Joel, que él mismo, la responsabilidad de él. Yo, es como dicen en la prensa o en los periódicos, la responsabilidad no es de la editorial, sino de quien trae la música. Estás eximido de toda responsabilidad. Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar, Joel? Bueno, pues Joel. Exacto, Joel. Joel. estuve buscando un poco entre artistas femeninas que tuviera como referencia y he decidido traer a Messel Dijoselo, nunca he sabido pronunciar su nombre, que es una bajista y cantante que suele hacer una música bastante experimental y con un punto psicodélico, pero sin salirse tampoco mucho de un mainstream, digamos, que no se va al ruidismo tampoco ni... Y la he elegido a ella concretamente porque es bajista, que es el instrumento que nosotros no tenemos como power trio, somos batería, teclado y saxo. Claro, y entonces he decidido elegir a una bajista y cantante para esta ocasión. Uh-huh. Para justamente resaltar lo que no tenemos ahora, ¿no? Exacto, claro. Para que todos se enteren que el sonido que le falta al grupo es ese. ¿Qué vamos a escuchar, Joel? Vamos a escuchar la canción Dirty World. Uh-huh. Del álbum Weather. Pues adelante. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Está lloviendo, parece ese ruido que hay ahí. Hay un ruido curioso, pero ya viene. Ya viene. Esto es parte de la sorpresa, ¿eh? Eso era el tema titulado Dirty World. Efectivamente, Joel tenía toda la razón. He ido a ver el nombre de la cantante porque me sonaba, claro, él decía, es que es un nombre raro, es que es raro. Messel Dijoselo. Ya averiguaré después, como no conocía, de verdad, Joel, no lo había escuchado nunca el nombre. Lo buscaré, en casa investigaré. Es muy interesante. Con el tablet. Es una broma interna. Bueno, continuamos aquí en un... Oye, oye, esto era Buena Tarde en Octambuls y ha salido una música de fondo. Joel ha disparado el tema, ya veremos qué es. La, la, la, la. Puedes cantar, el micro está abierto. Viu, viu. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? J4F en pleno efecto, ¿eh? Oye, a ver, Albert, Joel, que este programa es medianamente serio. No es que sea serio totalmente, pero medianamente. Esta mujer no había sonado nunca aquí, ¿eh? ¿No? ¿Quién es? Es Teresa Raval. Nuestra inspiración para hacer la música que hacemos. Exacto. Ah, ella es la inspiración del grupo. Sí. Ah, porque claro, hablábamos de un grupo, pero no habíamos dicho ni el nombre del grupo ni nada. Sí, perdón, Albert... he hecho el gazapo yo antes, discúlpame. No, se te fue, ¿eh? Se me fue. Oye, J4F. Exacte moi. Junio 4. Bueno, en lenguaje militar puede ser. ¿Qué sé yo? Grupo que se llama J4F. Pues muy bien, lo dejamos ahí. Seguramente que alguien te hubiese preguntado qué significa. No te lo voy a preguntar, no hace falta que me lo expliques. Pero seguramente hay gente que nos está escuchando que se lo está preguntando. ¿Qué es esto de J4F? Es un grupo. Punto. Bueno, en cualquier diccionario etimológico. Ahí la acepción, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En qué idioma? En sánscrito. Bueno, Amor Robot. Que es justo lo contrario de lo que estamos escuchando ahora. Exacto. Porque esto era plena época analógica, ¿no? Totalmente. Esta mujer no salía con un circo o algo así. Exacto. Ah. El circo de Teresa Raval. Hostia. Bueno, hay que remarcar también que aparte de ser una inspiración, bueno, Teresa Raval, ha insistido el tercer miembro de la banda, que no puede estar por motivos de trabajo ahora mismo, que es el batería Ermengol. Yeah. Y bueno, también tiene un apostado por este tema como cabecera para introducir nuestra música hoy, porque fantástico. También, bueno, tiene un pequeño altar en su casa de esta mujer, porque también le inspira para sus proyectos otros que tiene de música infantil. Además. Sí, sí, sí. Eso, tiene su pequeño altar con flores, unas velas, estampitas, ¿no? Y seguro que cuando van a tocar algún bolo, se lo llevan como los toreros y montan las estampitas allí. En de luces. Por supuesto. Antes de salir a tocar, que los toreros se ponen todas las estampitas, las fotos, velas. Y... Vamos con apoderado, ¿eh? Los bolos, con los toreros. Pues entonces, de la última vez a hoy, el grupo ha crecido, ¿no? Porque la vez pasada no tenían apoderado. No. Dale. Bueno, ya que hemos prescindido de un miembro, pues hay más fondos. Y estampitas tampoco, ¿no? Bueno, J4F, ¿qué es esto de Amor Robot? Joel. Pues Amor Robot es la segunda parte de nuestro segundo trabajo, que empezamos hace un año y medio con el EP anterior, que era Live at Nautilus, que fue el principio de la formación, de la nueva formación a trío y de la nueva corriente, mucho más enérgica, mucho más electrónica. De todo lo que estamos haciendo ahora. El primer trabajo que hicimos bebía mucho del funky, del soul, de los ritmos latinos. Y pues un poco por las influencias que hemos ido teniendo ya que empezaban en aquella época y que nos han llevado hasta donde estamos ahora, nos hemos tirado más hacia la electrónica, hacia el rock, digamos una energía mucho más duro, más crudo también, un poco época de crisis y de cambios, pues digamos que el mensaje tenía que cambiar, ya no el mensaje que veníamos diciendo antes, pues ha cambiado en este sentido, que ha acabado desembocando en el amor robot. Y lo de amor robot es la metáfora robot por la parte tan electrónica y tecnológica de lo que estamos haciendo. Y amor, pues porque conservamos la vida sin amor, no sería vida, ¿no? Realmente sería un robot. Conservamos sería ese un sentimiento. Robot. Bueno, había un también en lo de Amor Robot, había también como querer poner un contrapunto a la primera parte de este segundo trabajo, que es Life and Nautilus, que ahí digamos que había en las letras, tanto algunas en castellano, otras en portugués, inglés, había mucha mala leche textual, y de repente era como, musicalmente seguíamos en la misma onda con Amor Robot, pero era como también darle un contraste a, ¿por qué no hablamos del amor encima de una...? También como contraste al primer EP. Yo creo que te lo dije. A mí lo primero que me pareció cuando escuché el disco que me lo trajo Albert a la radio, empecé a escucharlo en casa y dije, estos han enloquecido. Dije, aquí se ha destapado la olla de los truenos. Porque realmente el cambio es brutal, ¿eh? Bueno, ¿y qué beben ahora? Porque Joel decía que la música anterior bebía de la música latina, el soul, el funk. Y si esto es psicodelia, ¿qué estarán bebiendo ahora? ¿Cuáles son las influencias que beben, ¿no?, para llegar a esta música? ¿O es una evolución, digamos, natural de lo que hacían antes? Es una evolución un poco... Todo esto ha nacido igual que el primer trabajo, de las influencias de cada uno de nosotros por separado, individualmente. Y entonces, claro, las mías personalmente, lo que ha cambiado en mí, que ha hecho que acabe haciendo lo que estoy haciendo ahora en este trabajo, es concretamente un instrumento que es el ewi, el saxo electrónico. No me digas. Que ya me lo compré, digamos, durante la etapa anterior. Lo que pasa es que como el repertorio ya estaba hecho, alguna vez hicimos un intento de introducirlo, pero digamos que no terminé de encontrarme. Y entonces, al empezar un trabajo desde cero, ya directamente lo he hecho desde ese nuevo instrumento y desde mis pedaleras de efectos. Y digamos que yo me estoy influenciando ahora mucho de una música que no había escuchado nunca, que es la música electrónica, electrónica experimental, dubstep. O sea, digamos que me estoy empapando mucho de ese tipo de sonidos y de recursos que hasta ahora nunca había escuchado. Qué bien, y entonces, ¿no?, por mi parte, lo que yo estoy aportando ahora a este nuevo sonido viene de esas influencias. El Ewin, yo la primera vez que vi a alguien tocarlo así en directo, en un concierto, el Michael Brecker. Sí. Hace años que vino con su hermano, con la Michael Brecker banda y el Palau de la Música Catalana. Y fue la primera vez que vi el bicharraco aquel, rarísimo, ¿no? Sí. Y que, claro, es una especie de sintetizador, pero que, ¿no? Sí, es lo mismo que un sintetizador, pero lo único se sopla. Que sopla, ¿no? Y es genial, porque las posibilidades que se te abren son sí, muchísimas, la, ¿no? La libertad que te... Claro, esto ya depende un poco de cómo se lo tome. Hay mucha gente que se lo compra como un sustituto del saxo, por ejemplo, para estudiar en casa y no hacer ruido y este tipo de cosas. Yo personalmente, realmente, cuando me he metido con él, realmente he sentido una libertad que no sentía con el saxo. Ahora me siento mucho más a gusto con el ewi que con el saxo, porque realmente puedo hacer cualquier cosa que piense, buscándome la vida, porque tampoco es que sea pensarlo y hacerlo, pero buscando consigo llegar a hacer cosas que están completamente fuera del lenguaje que yo he aprendido como estudiante de saxo. Claro, ya no pienso tanto en las notas y los ritmos, que también, evidentemente. Hombre, ahora mejor que lo pienses, claro, que lo sigas pensando. Pero ahora pienso mucho más en los timbres, en efectos, en... No tengo por qué hacer melodías. Puedo estar haciendo el papel que podría hacer una guitarra más rítmico de fondo, o puedo estar simplemente haciendo ruiditos de ambiente. Puedo hacer cosas que con un saxo no podía. Bueno, entonces, para mí ha sido una liberación. ¿Y este sonido está presente ahora en este trabajo? Bueno, por mi parte, totalmente presente, vale, claro. Albert, escuchamos un tema. Adelante. Y así ya esto que nos ha contado Joel lo podemos... Empezar a oír. Empezar a descubrir, porque... Exacto. Este disco no había sonado antes aquí en Buenas Tardes en Octambus. Pueden presentar el tema si quieren, el que quiera. Bueno, es el primer tema del segundo P de Amor Robot, que bueno, se llama Tutut. Tutut. Eso sí que te voy a preguntar, ¿qué significa Tutut? Bueno, es el ruido que hace un tren. Ya te hemos dicho que Teresa Rabal es muy influyente. Ya lo veo. Claro, esas influencias de... Exacto, claro, el circo, los niños... No. Ahí está. Exacto. Fantástico. Bueno, queríamos hacer un videoclip yendo a un parque infantil, pero... No sabemos. Bueno, tú ponlo y a ver que la gente... Exacto, ¿vale? Que, y si quieren, pueden llamar al teléfono de Contrabanda 93-317-7366 y pues decir qué les parece. Tutut, J4F. Passenger, please proceed to gate. Last call for passenger, please proceed urgent to gate. Last call for passenger, please proceed urgent to gate. Last call for passenger, please proceed urgent. Una vagada, tan solo una vagada. El tiempo está pasa al tren, y del tren nos pasamos a un avión supersónico, ¿no, Albert? Pues sí, es un poco la abertura del segundo EP, que entramos en avión, en tren, y nos vamos en avión. También, una declaración de intenciones, sí. Pues mira, sí. Amor Robot, claro, son dos EPs, claro, está el Live al Nautilus. Sí, ese es el que grabamos año pasado. El año pasado, el que vinieron a presentar. Y ahora el Amor Robot. Está bien, buena idea esto de poner los dos en un CD, ¿no? Sí, no sé si es una buena idea de marketing o es la propia miseria. Quiere decir que no. A lo mejor los va a destrozar, ¿eh? Cuando comparen los 12 EP, van a decir, no, estos tíos se han flipado. O sea, tienen una continuidad total. Bueno, lo que les singulariza el Amor Robot es que son los tres temas, las letras son, bueno, el segundo es instrumental, pero Tutut y el tercer tema Amor Robot, las letras son, los tres tienen letra, son en catalán. Las letras que no habíamos hecho. A ver, yo es que, claro, también es cierto que mientras escuchábamos el disco estábamos hablando aquí y comentando cosas, pero ¿qué letras? Si yo lo único que escuchaba era el Joel haciendo coros ahí y cosas así. Bueno. ¿Qué letras? ¿Qué decía? ¿Qué decía Joel? No, al principio del tema sí que había una parte de letra. ¿Y qué decía? Benvinguts al tren Tutut. Ah, bueno, ya, claro, sí. Que només té lloc per un, tan sols passar una vegada, tan sols una vegada. Tan sols una vegada. Hi ha gent per tot arreu, hi ha gent de tots colors, cadascú amb el seu destí, cadascú amb la seva sort. I ningú sap quan pararà. Ningú sap qui el condueix, ningú sap quan pararà. Pararà. Esto ya es un viaje a l'infinito, o sea, esta evolución los puede llevar al grupo... No sé a dónde, porque si está en la entrada. Sí, ¿no? sí, exacto. Lo cual ya están abriendo, digamos, las posibilidades, ya lo decía Joel, con la inclusión del nuevo instrumento, se han abierto muchísimo las posibilidades, ¿no? Tímbricas, sonoras, rítmicas también, tú decías, ¿no, Joel? Sí. Del grupo J4F. Amor Robot. ¿Qué nos había quedado pendiente? Así, claro. Comentábamos que electrónica. Joel decía la música electrónica, la utilización de este instrumento, que efectivamente es un instrumento digital, ¿no? Electrónico. Pero claro, esto difiere bastante de lo que se llama por ahí música electrónica de chum chum chiqui chiqui chiqui pum pum pum, que son... Que me perdone si alguien está escuchando esto, que no se sienta ofendido si hace este tipo de música, pero que normalmente están trabajando con un ordenador, están trabajando con cajas de ritmo, con samplers, con efectos de sonido, y lo vuestro difiere bastante de esto, ¿no? Claro, porque nosotros cogemos como influencia ese tipo de sonido, ese tipo de recursos. Yo, desde mi instrumento, claro, como digamos que no hay egoístas, no hay por ahí músicos de referencia que hayan desarrollado el lenguaje del EWI, ¿no? Del saxo eléctrico como instrumento. Entonces yo me tengo que inspirar en otro tipo de sonidos. Entonces, en la música electrónica realmente voy fijándome mucho en los timbres de sonido y en cómo utilizan el tipo de recursos que hacen que aquello suene justamente inhumano, ¿no? Que suene a electrónica, e intentar imitarlos, pero desde mi imperfección como humano. Digamos que lo que hacemos ahora con J4F, solemos decir que tiende mucho hacia la música electrónica, pero con la diferencia de que, a diferencia de un ordenador, nosotros no somos perfectos, nosotros tropezamos, nosotros no somos rítmicamente... metronómicos. Exacto, no vamos cuantizados como un ordenador. Es orgánico. Y todo esto lo hemos dejado también en las grabaciones. Cuando hemos grabado estos dos EPs del nuevo trabajo, de Amor Robot y Live at Nautilus, en los dos casos hemos optado por no corregir los errores, no hacer recordings. Ya. Y no buscar la perfección que se suele buscar cuando grabas en estudio, repites hasta que sale perfecto y vas tomando la mejor toma de cada cosa. Nosotros aquí nos hemos metido los tres juntos en el estudio, no hemos grabado por separado, sino los tres juntos. Como falso directo un poco, ¿no? Y hemos tirado los temas. En el caso de Live at Nautilus tiramos todo el disco seguido. En el caso de Amor Robot sí que fuimos canción por canción. Y simplemente grabamos pues dos o tres tomas de todo, todos juntos, uh-huh, y después simplemente seleccionamos la que salió menos mal. Pero en la grabación hay errores que no hemos intentado corregir. Perfecto. Porque justamente nos parece que parte del atractivo del nuevo proyecto es, si sonáramos demasiado perfecto, entonces sería un disco de música electrónica. Claro. Y nosotros no queríamos llegar a eso, queríamos mantener esa sensación de que somos músicos, somos humanos. Y lo que decía Albert antes en la conversación, mientras iba sonando el tema anterior, que claro, esto se hace partiendo de músicos, ¿no? Y de alguien que en el caso tuyo, Joel, que está tocando una extensión de su instrumento. Es decir, es un trabajo realizado por músicos. Sí, no es artesanal, es artesanal. Y esto de orgánico me gustó también. Sí, exacto, conservar la organicidad. No sé si existe el... Hombre, es que orgánico para mí es casi sinónimo del hecho de tocar en directo, ¿no? Entonces, una cosa que ya aprendimos con nuestro primer trabajo, el que vinimos hace 4 o 3 años cuando íbamos con cantante, es que... ¿Tanto tiempo ha pasado? Sí, sí, bueno, vinimos en el 2009 o el 2008, creo. Joel... Entonces, una cosa que siempre, incluso con algún programa de radio, gente que había escuchado el disco y tal, y es que en directo es... Bueno, resumiendo, que somos músicos de directo, ¿no? Entonces, en la nueva etapa, desde el EP del año pasado, y también con este, una cosa que queríamos mantener era... ¿Cómo captas el directo si no estás haciendo un directo de verdad, que pues tienes los medios para grabarlo, ¿no? Yeah. Entonces, el Life and Nautilus fue esa locura de ensayar mucho y hacer el bloque entero. En 2 bloques lo hicimos, pero... montas por la mañana y por la tarde y tocas 2, 3 y la toma que quede con todos sus gazapos, pero que desprenda el máximo la ola, el surfear, uh-huh, o sea, la ola del directo, ¿no? Uh-huh. Que claro, era un poco imaginárnosla. En el sentido que no había público, pero estábamos en la pecera, los tres nos lo montamos de manera de poder estar tocando y que desde los técnicos pudieran captar todo de la mejor manera, pero para captar al máximo esa esencia. Incluso así, no deja de ser un intento de directo, porque no estás... No, pero el espíritu está allí. Exacto, preferimos siempre eso porque es parte de nuestro rollo. Incluso gente que ya nos ha visto tocar... De los pocos conciertos que hemos hecho del nuevo sonido, pero los que hemos hecho, que ya había escuchado el disco, incluso, aunque en los EPs ya hay esta intención de reproducir el sonido en directo, no llega, en directo desborda. Desborda. Seguro, porque seguro. El problema es que el directo atacas a la gente con los 5 sentidos, uh-huh, y en el audio solo atacas por 1. Entonces, claro, es difícil reproducir eso en un disco, ¿no? Tendría que oler, tendría que tener tacto, sonido, sabor. Efectivamente. Y a propósito de conciertos y de bolos, ¿cómo estamos en un presente o en un futuro inmediato? ¿Cuándo hay bolos? Ahora mismo no hay ninguna fecha a la vista. No hay fechas a la vista. No, ahora no. Es que también ha coincidido la nueva etapa del proyecto, pues también, pues... tenemos otros proyectos también compartidos, más de cara a pagar facturas y tal, y aparte cada uno también tiene más historias y entonces las agendas personales con el grupo, con este proyecto, con J4F, pues también hacen que es nuestro patio de juegos, es nuestra cosita, pero bueno, no es sin prisa, sin pausa, pero no es eso que, bueno, por lo que sea, no es la misma dinámica que cuando con el primer disco, pues encadenamos muchas cosas y tal. Entonces, tenemos muchas ganas de tocar, pero bueno, supongo que también... Como músicos de directo, como tocamos en otros proyectos, tampoco es eso que tenemos la experiencia de subir al escenario en muchas circunstancias, ¿no? Entonces también queremos que tocar esto sea en el mejor de los contextos. Buena sala, buen sonido. El sonido es fundamental. Aunque tampoco, ojalá, o sea, siempre bien, pero también podemos sonar bien en un garito si se presta, ¿no? No vamos a ir a tocar a Leo Gábal, por ejemplo, ¿no? Porque no podríamos, porque eso es para grupos... No, está bien, pero es para grupos electroacústicos. Exacto, claro. Aquí no hay versión acústica, ¿no? Porque entonces es como... No sé, te desenchufas y ya. Solo sonaría el batería medio loco. El batería medio loco, que es justamente el que no está aquí. Aquí, Armangol, el Hermen, sí. Y no sé, a lo mejor nos llama por teléfono y todo, no sé si... Bueno, probaremos. No, tú dile que llame y nos cuente algo. Amor Robot, J4F. ¿Escuchamos otro tema? Sí, pon el siguiente, si quieres. El siguiente directamente, que es el número 8. Habibi. Habibi. Esto se grabó en los estudios de Juan San Quirce del Vallés. Exacto. El 2013, el año... Sí, lo grabamos. Este año. Sí, iba a ser el año pasado. Es de este año, este año. Sí, sí, lo que pasa es que... Es de este año, perdona. El año pasado era el Life and Nautilus. Sí. Tiene 9 meses, vaya. Ah, mira, justo. La grabación. Ah, vale. Las ideas están ahí desde siempre. J4F. Noctámbulas. Noctámbuls. Buenas tardes. Buenas nit en Valparaíso y en Granada, Andalucía, si nos escuchan en la repetición de madrugada. Bueno, ahí tenemos la nueva sonoridad de este grupo, que hay unos pajaritos en el aire por ahí. Estos pajaritos que ya comienzan a emigrar en esta época. Y viene el invierno y se van a buscar climas más cálidos. Yo también lo haría. Yo también lo haría, ¿no? Y todo esto lo consigues tú, Joel, con el Leiwe. Este momento, este ambiente de aquí, sí, es justamente una cosa que salió en un ensayo también. La mayoría de las cosas, que sobre todo entre los temas, suelen ser más accidentes que ocurren a lo largo de un ensayo que otra cosa. Porque, claro, yo estoy muchas veces ahí aprovechando que estoy enchufado a un equipo decente y tal para probar cosas. Y pues lo mismo que él con el teclado va probando líneas, y el batería también. El batería también lleva aparatos electrónicos, lleva un sampler que dispara cosas también. Entonces, de estos accidentes, pues un día salió ese ambiente así muy galáctico, y todo eso lo hago yo con el instrumento electrónico y la pedalera, lupeo ese primer ambiente de pajaritos agudos, y sobre eso voy adornando. O sea, que había por ahí, había un loop, que lo comentábamos con Albert, y encima había una especie de, bueno, cercano a un sonido de guitarra eléctrica. Sí. Bueno, porque hay ciertas líneas, como ciertas partes funcionan mucho como bucles, o sea, partes que repetimos y que las vamos. De ahí un poco también la referencia a la música electrónica de la pieza, ¿no? Pero tocado. Pero hay aquí sí que tendríamos que ser reconocerlo. Sí que usamos la máquina, pero la máquina desde el directo. Es decir, lo que estoy tocando ahora lo grabo por un momento y soleo encima, ¿no? Vale, bueno, pero es que es diferente. Bueno, es diferente, pero bueno, quieras o no, también usamos la electrónica mismamente. Bueno, ¿no? Pero de todas maneras, los sonidos los generan ustedes con los instrumentos. Pues es que esa es la gran diferencia. Sí, claro, claro. Esa es la gran diferencia. J4F Amor Robot. Y aquí veo, claro, te iba a preguntar, hay una web, pero está aquí, www.j4f.es. Sí, 4 con número y punto es. Eso, claro, 4 con número, sí. J4F. 4F. Hablábamos de vídeos. ¿Qué me decías tú de vídeos, Alberto? Bueno, porque cuando grabamos tanto el EP del año pasado, Life and Nautilus, como este, pues para aportar un elemento visual de promoción y también que explique la música más allá del audio, de lo audible. Pues el año pasado, por un lado, grabamos toda la sesión de grabación y de ella hicimos, o sea, teníamos un equipo allá grabando mientras estábamos, o sea, los tres en la pecera, y grabaron todo el material y después montaron, digamos, making of, pero no, eran videoclips, pero videoclips de nosotros en la pecera tocando lo que está en el vídeo, ¿no? Y la intención era explicar la música, porque tú oyes de esto de entrada, y como ahora, ¿no? Hostia, oyes guitarras, oyes bajos, pero no hay ni bajista ni guitarrista, entonces explicar todo un poco, incluso oyes samplers, que ves que es un sampler con intención de sampler, pero después oyes voces, pero ¿esto es sampler o es voz? Hay esa cosa, entonces queríamos añadir una información de vídeo, audio-vídeo, que es simplemente, pues el día que se graba esto, lo que escuchas en el CD, pues es esto, era lo que estaba pasando mientras lo hacíamos, y que explicase eso, narrase eso. Nos lo hicieron unos amigos, que bueno, jovencitos, pero que lo hicieron con mucho mucho rollo, aunque supongo que les influenció mucho la música, les quedó una cosa muy epiléptica, que a mí personalmente me encanta, aunque es una fuga de planos. Muy bien. Y entonces quedó ese documento como adjunto al trabajo, y este año lo hicimos un poco más global de la sesión. Bueno, un amigo nuestro vino con la cámara, nos grabó de viaje y hizo un poco un teaser, eso que dicen, ¿no? Un poco hablando nosotros, no era enseñar cómo tocábamos, sino un poco nuestra intención, hablando un poco más el espíritu nuestro en imágenes y en intervenciones nuestras, ¿no? Y entonces ambos vídeos los puedes ver en la web que está link. Ah, en la web. En la web, o en la web tienes los. En la web no deja de ser un índice a las diferentes plataformas de donde tenemos el audio. En YouTube hay cosas. Sí, todos están. Es decir, que entran a YouTube, ponen J4 con número. F y aparecen. Mejor se ponen J4F Band. Band. Sí, porque J4F es abreviatura de Just for Fun, Y realmente en internet, si pones J4F, salen 1,000,000,000 de cosas que la gente pone como muletilla al final, ¿no? Yo que claro. Sé, esquiando just for fun. O yeah, tal, no sé, vale, just for fun. Vale, entonces, vale, mejor vale. Si pones o J4F Music, o J4F Band, o grupo. Cualquier entonces, cosa ya, que. J4F Barcelona ya concreta bastante. ¿Ah, sí? También J4F Barcelona. Vale, pues ya está, pongan eso. Pues si van a la web, que es poner el dominio, y ahí está, tienes el link directo al perfecto. Canal de YouTube. Y www.j4f.es y ese 4 con número 4. Pero ahora son 3. El cuarto es el Espíritu Santo. ¿Y dónde se les quedó el Padre y el Hijo? Bueno, hay Trinidad aquí, es todo existencia única. No, bueno, mantuvimos el nombre, pero cogimos, digamos, el acrónimo del nombre o la abreviatura. No, pero es un buen nombre. Sí. Y me gustan las. Digamos, este tipo de letra de diseño ya se va a quedar para. Este diseño lo hizo para el primer. Bueno, mi amigo, nuestro amigo, un diseñador, que es uh-huh. Víctor, uh-huh. para el primer disco con el que vinimos hace 4 años, que era uh-huh. World Groove. Uh-huh. Bueno, él nos puso el nombre. O sea, sí. Sois 4, cuando íbamos con cantante, que os lo pasáis de puta madre, pues joder. Pues lo hacéis por diversión, just for fun, ¿no? Claro. Tenía un poco el rollo ese de publicitario, en el sentido de que es una manera de expresarse muy inglesa para just for men, ya sabes, just for. Exacto, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, él propuso este logo como abreviatura, entonces, claro, siempre ya hemos mantenido su tipografía. Está muy bien esta tipografía, ¿eh? La tipografía está bien. El diseño de toda la portada de Amor Robot la ha hecho. Hermen, que también hace sus pinidios muy bien con. Pero la tipografía es sí. De este señor. Sí, la hizo él. Yo creo que está bien. Esta no hay que perderla. No, por hasta eso. Hasta que no le cambien el nombre al grupo. No, está que ahí. Cualquier día, pues no sé, se le ocurre cambiar el nombre. Aquí está un poco movida, pero es la unidad es esa. El J4F sale de ese diseño que hizo Víctor. Perfecto. Vamos a escuchar. Otro tema de... Escuchamos Habibi, que al final no lo dije. Normalmente siempre digo al final cómo se llama el tema que acabamos de escuchar. Habibi, esto... Habibi, ¿no? Uh-huh. Es un término árabe. ¿Eh? Mon amour, amor mío. Amor mío, Habibi. Y ahora sí entramos directamente a Amor Robot, que es el tercer tema del EP. Y que da nombre al EP. Exacto. Y este, ahora lo veremos, es... Lo que nosotros considerábamos el single, porque lo consideramos nuestra canción más popera. ¿Popera? Sí, es el concepto más pop, lo hemos puesto en esta canción. Ahora nos gustaría, bueno, cuando la gente lo oiga, que decida lo que nosotros tenemos en la cabeza por pop y que veamos claro. Si estamos sanos o no. Vale. Entonces, no agregamos... Estamos apopléjicos. No agregamos nada más y simplemente vamos a escuchar el tema. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde, Amor Robot, J4F. Sensacional. si alguien dice que esto no es pop, va a haber una discusión seria, ¿eh? Va a haber una discusión seria. Pop, pero claro, ¿pop dónde? ¿En qué galaxia? No, a ver, nosotros rápidamente le vimos, el tema empieza muy marciano y acaba, no marciano, sino loco, ¿no? Pero eso, le pusimos un puente, o sea, una A y una B tan pop, y en la B quisimos, o sea, abrimos el tema, le pusimos esta letra melosa, y entonces ese es el momento pop. Antes y después es pura... demencia. Es que hay que explicarlo, Joel. Claro, sí, no, claro. Es que... Entonces, a quien lo compre el disco cuando llegue a ese tema, no sé, dejen un teléfono, entonces llama. Por favor, mire que voy a escuchar el tema gratis, pop. Te lo puedes bajar. ¿Ah, sí? Nosotros no grabamos para vender, grabamos para tocar. Sí, bueno, ¿y desde la página web? Okay. Si van a nuestra página web, hay el enlace a nuestro canal. No, Spotify, sí, está ese. No. Sí, en Spotify está. ¿Está? Ah, claro, que lo publiqué. Sí, pero ahí se paga, ¿no? Para descargar. Bueno, ahí es streaming, pero creo que lo tenemos también en... En el Bandcamp. Ah, el Bandcamp. Bandcamp. Y se puede descargar. Y ahí creo que ahí. Sí, es de... Lo pusimos libre, sí, sin ningún... Sí. Ah, pues fantástico. J... 4 con número, ¿eh? Así es la muletilla. 4 con número. Punto es... www.j4f.es. Así que se lo pueden descargar gratis, fantástico. Entonces cuando lleguen al último Amor Robot, pues el que no lo entienda que llame y pregunte a ver dónde está la parte pop. Claro. Porque es posible que si no prestan atención o no saben mucho de música, no se van a enterar lo del puente. Bueno, es que sí, no. Saber música, o sea, es tener capacidad de poner etiquetas. Va, o sea. Ya, pues te digo, la gente entre ¿dónde está el puente? Es decir, quienes van a un concierto. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el tema este que acabamos de escuchar? El puente. ¿De puente habla? No, bueno, esto es por... Tiene un punto sarcástico. Totalmente. Hay muchos de los títulos y muchas de las letras son muy sarcásticas. No, pero sí. Nos reímos de nosotros. Yo también estaba así. Ya. Ha sido... Yo también metasarcasmo. Sarcasmo del sarcasmo. Exacto, darle la vuelta al sarcasmo. Bueno, tanto que hemos hablado de Live at Nautilus. At Nautilus. Live at Nautilus. ¿Y qué es lo que es ese Nautilus? Es el estudio donde grabamos. Ah. En Arrange. Claro, es que están grabados en estudios diferentes. Sí, sí. Claro, yo pensé que cuando tú decías Live at Nautilus, te referías a algún club, algo así. No, claro, es que... O una nave es lo que te he dicho, de que intentábamos emular... Nautilus. El Nautilus de... Sí, bueno, todo tiene lectura, porque aparte hay elementos, los temas, hay un tema que se llama Tsunami, el Nautilus... Todo acompañaba. Ya. Pero fue coincidencia, nada premeditado. Lo que pasa que precisamente, porque lo que queríamos era reproducir al máximo nuestro sonido en directo, pues... Ese grabó. O sea, en directo, en el estudio... Estudio Nautilus Arrange de Mar 2002. Es que no cabía todo eso en el título, entonces lo dejamos en Live at Nautilus. Claro, yo al comienzo, pues eso, pensaba que era algún club o un submarino. Dije yo, claro, como es música que va hacia la electrónica, entonces les habrá ocurrido tocar en un submarino. No sabes, tú, alguien. Hay locuras peores. Nos habría encantado. Y sin duda se nos ha pasado por la cabeza. Imagínate tener un club. No, que sea un submarino. Sí. Aquel que no se hunde, por ejemplo. hay que mojarte, ¿eh? Tienes que mojarte para entrar ahí. Bueno, o no. No, hombre, no. Pones el puente. Exacto. Pones el puente popero. El puente popero y no te mojas. Y entonces el puente dice ahí, amor robot. Te vas directamente al submarino. ¿Te puedo hacer un pequeño inciso? Mira, es que... sí, claro. Antes, cuando estábamos con el micro, hablábamos de intentar contactar con el tercer miembro que hoy no está aquí, Hermen. Sí, claro. Me ha mandado un mensaje pidiendo disculpas, pero por trabajo estaba grabando y no ha podido escaparse. Te manda un abrazo. Y también quería aprovechar para los oyentes explicar un poco. Antes, al principio, cuando has preguntado de dónde sale nuestro sonido, es una evolución, sí, pero hay una parte importante que es... hay una previa a... Desde que hacemos el parón hasta que nos reunimos los tres, que es un trabajo en casa con cosas de producción, digamos, en home studio, hecha por Hermen, sobre todo como productor, que él, sin Joel, y aprovechando unos ensayos tete a tete, él y yo, de la primera etapa, cosas que no habían desarrollado, y él las produjo y le sumó guitarras, digamos que tiene una... hay un origen en un papel de productor de él, consciente o inconsciente, de darle esta oscuridad, este toque industrial. Que cuando, vale, nos gusta esta pátina, la vamos a llevar a cabo, pues ahí volvemos a llamar a Joel, y claro, Joel le da la puntilla, porque viene con... Aquí sí que puedo usar mi nuevo aparato, ¿no? Lo contento que exacto. Se pondrá, ¿eh? Pero digamos que más que una evolución, yo... Sí, es evolución, pero hay un papel importante que creo que es la primera piedra de decir, vamos hacia esta sonoridad que la hizo Hermen en su casa. Vale. Sí que tenemos que darle yo quería parte... decirlo antes. No, nos hemos olvidado. Le damos parte del crédito, por el crédito merece. Hermen es muy buen productor. Sí, muy buen productor. Yo quería mencionarlo antes, lo que pasa es que has disparado un tema y a partir de ahí ya... Ella se nos ha ido. Más que nada que después, si no lo citamos, nos pega unas collejas. No, pero es que... tenemos un batería que viene de vez en cuando. Exacto, toca los cojones. No hace nada más. Es que claro, entre tanta electrónica y cosas así, por lo menos a mí se me fue un poco la... Sí, la dirección la marcó mucho Hermen con esa producción. Sí, fantástico. Hizo el referente y nos gusta a todos y sí. Vamos a llevar eso. Entonces de ahí sí que fue el punto. Perfecto. El punto de inicio. Bueno, mira. vamos a dejar aquí la charla. Les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. A ti, por favor. Que le sigamos poniendo humor, sentido a la vida, es decir, ganas de vivir, porque exacto. Si no la tuviéramos no estaríamos haciendo lo que hacemos. Exacto. Y las risas también se agradecen, que no falten. Y claro, lo que yo dije al comienzo de esta perorata final, Live at Nautilus, que había salido varias veces en la conversación, y que tú, a micrófono cerrado, me habías dicho que hay un tema, el que vamos a escuchar ahora, pero explícalo tú mejor. Bueno, yo que hablo demasiado, Joel. Que yo acaparo sin querer. Vale. Break the House Reborn. Sí. A ver. Break the House era uno de los temas de nuestro primer trabajo cuando todavía íbamos a cuarteto, aquel primer trabajo del que hemos hablado también varias veces, y era un poco el single de aquel trabajo. Vino a convertirse por sí misma en la canción, digamos, más de referencia dentro de aquel trabajo. Y cuando empezamos con la nueva etapa, empezamos con todo el trabajo nuevo que habían desarrollado Albert y Hermen en la producción casera aquella, e intentamos reciclar también, digamos, versionar nosotros mismos nuestros propios temas del sonido anterior, uh-huh. Intentar llevarlos hacia el nuevo sonido que estábamos haciendo. Vale. Break the House, evidentemente, fue el primero que recogimos porque queríamos seguir tocándolo. Y le dimos esta vuelta, este cambio de carácter, este cambio de sonido hacia lo nuevo que estamos haciendo. Y de ahí el nombre de Break the House Reborn. Volvemos entonces, a hacer a partir de ahora. Entonces nos va a servir este tema para que la gente que no haya escuchado el programa anterior o el bueno, no, el programa anterior no estaba. Sí, claro que estaba, porque era el tema original. Sí, exacto. Pues ahora tenga la oportunidad de escucharlo con el nuevo... Exacto. El nuevo cuerpo y... La misma la leche elevado al cubo. Oye, creo que segunda vez que sale el tema se llama la leche. ¿Hay mala leche en vuestra música? No hay mala leche. Hay mala leche para mí escénica de expresividad. No por resentimiento, ¿eh? Vale. Hay fuerza. Cuando estamos tocando, estamos dándolo todo y ahí, digamos que la cara que tenemos mientras lo estamos haciendo es de mala leche, pero porque le estamos pegando fuerte. Claro, porque nuevamente el tema de mala leche es negativo. Sí, ¿no? sí. Obviamente hay que puntualizar. Hay rabia, hay frustración, hay... Entonces... No. En este caso nos referimos a que le estamos pegando fuerte, sí. Vale, perfecto. Sí, bueno, hay algunas letras que hacemos, algunos temas que están en estos dos EPs y algunos que aún no hemos grabado, que a lo mejor sí que ahí textualmente sí que invita un poco más a la mala leche por lo que estamos diciendo, pero en general, cuando lo he dicho antes, me refería a una actitud escénica, ¿no? No, te entiendo. Comerte el micro. Pero te entiendo, porque hay gente que, como nos escuchan en Chile también, dirán esto. Vale, no está bien la puntualización. O que si hay alguien que lo escuche y sea, no lo entienda bien y sea anglo y lo traduzca, ¿qué dijo? Mala leche. Y lo traduzca al inglés, bad milk, y dirá, ¿y esto qué es? Bueno, Joel, muchísimas gracias por venir, Albert. Muchas gracias, Antonio. Y terminamos con este tema, Break the House Reborn. ¿Cómo se llama el grupo? J4F. F. Noctámbulas. Noctámbuls, buenas tardes. Yo, people, we're gonna break the high. Reborn J4F. de este LP que se grabó el año pasado, Live at Nautilus. Un aire, ya lo ven. Popero no, el popero era el amor robot. Tenía un toque sinfónico, ¿se han dado cuenta que tenía un toque a rock sinfónico el tema? Esto es el J4F actual. Si quieren ver vídeos, tal como nos comentaba Albert, entren en la página web www.j4f.es y el 4 con un número. Continuamos aquí en Buena Tarda Noctambuls, Contrabanda FM 91.4, Barcelona, y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas y el programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y también nos escuchan en Andalucía, Granada, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada, y con la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Dicho esto, recobro el aliento, porque el último tema de J4F realmente me dejó ahí con una carga de tensión. J4F, no sé, el Albert me está haciendo señas de no sé qué. A ver, se supone que tenía que haberse ido todavía, pero está aquí todavía. Estamos esperando a que nos has hecho como una definición justo cuando acabó el tema fuera de micro, que ya. Nos ha gustado mucho. Dila, J4F, dos puntos. Dos puntos. Decilo, ¿qué has dicho? Bueno, sí, claro. Cuando comenzó el tema. Así con toda la fuerza que tenía, dije yo, locos de mierda. No, me ha encantado, es que es eso. Locos ahí de está. Mierda. Me encantó, o sea. Bueno, y has esperado todo el tiempo para... Claro, para hacer, que lo dijeras así. Para hacerlo decir, bueno, pues eso. Señores, estos locos de mierda se marchan ahora. Gracias, gente. De nada, no, chao, chao. Bueno, bajamos el nivel de energía... Les pongo el tema para despedir a los muchachos y después les digo quién canta. Of me and tell me what a woman must do. Until you have walked, run, fought a mile in her shoes, don't you dare stand in front of me and tell me. Branded licentious temptress embarrassed. Go from land of yams and heat hot to land of cash crops and seller's block. Go from God names to no name to his names. Go from God names, to no name, to his names. Now black, now inhuman. Freedom stolen, family stolen, now beholden, but still golden. Field hollering, and ain't I a woman, and ain't I a woman? I can see her, me, washing dishes, clothes, and children, making love, money, dinner, and beds, always the first one off a sinking ship, but last in the line to receive respect. Or achieving any kind of power reduced to labels like concubine, cunt, bitch, whore, stunt, witch, dyke. Concubine, cunt, bitch, whore, stunt, witch. Ursula Racker con el grupo Jazz Anova, de un álbum titulado Silver or Lead, plata o plomo. La señora Ursula Racker es una increíble poeta, fundamentalmente es poeta, y una muy, muy, muy, muy versátil y reconocida MC, con un DJ, y ella va recitando su poesía o va soltando su discurso. Un discurso que fundamentalmente ella canaliza por la lucha en favor de los derechos de la mujer, como quedó claramente manifestado en su primer álbum, Supa Sesta, ¿no?, que estaba dedicado a todas las mujeres, y cuando se dice a todas, pues amplio espectro: lesbianas, madres, activistas, esposas, etcétera, todo el abanico. Ha trabajado con grupos y músicos y DJs como Incógnito, The Roots, King Breed, Mos Def, Jill Scott, Macy Gray, y una gran banda de drum and bass llamada Four Hero. Y aquí la tenemos en este álbum que lleva por título, le decía, Silver or Lead, donde aparece acompañada de una serie de los artistas con los cuales ella trabaja. Le acabo de nombrar a uno de ellos, King Britt. Y justamente vamos a escuchar un tema donde Ursula Rucker canta y nos interpreta este tema titulado Untitled Flow. Noctámbulos, buena tarde. Hip hop is not a music category. It's a culture. It's a culture. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You gotta do it yourself. Don't underestimate me, cause I do poetry. My rhyme is sweet but deadly. Turn your platinum and ice to mere novelty, cause all you do is skeet on the mic with trite slang, talking yang yang, while I speak ylang-ylang with lyric, aromatic. Ain't gotta spit no gun click shit, cause life is hardcore enough. Don't need to wax gangster to be tough. Being black in America is rough. Plus, cuz, what you think, sis? You the only bitch ever went down on a nigga? You invented sexing or something? Well, why you always talk about it then? What's your pen? Ran out of ink? What your mind has ceased to think? Let mass media determine your worth. Still the right God gave you since birth. First woman on earth. A Burberry shirt won't make you no queen. And last time I checked, being a whore wasn't synonymous with warrior. So take that fake identity back to the store. Get a refund. Or better yet, get some respect. Peel mass media's fingers off from around your neck. Give him a swift ass kick. And go on about your way and have a nice day. Okay, okay. Watch, watch. I'ma bust this. Roll this shit real tight like a spliff tip. Bounce to this, yo. Check this shit. Pay attention, my niggas. While my flow I can figure. It's set in stone so you can't change it. Rearrange it, these hip-hop commandments transcendent. I rise above ordinariness. Yo, this don't be blessed with liquid knowledge, soul porridge. Yo, beware the high wattage. Step back, yo, I got this. Yo, I got this. Tongues of flame hover over me as I speak in lost languages, spit like fire. Retire your rhyme attempts, son. You can't fuck with the divine done. You can't fuck with the divine done. My words are written on scrolls of the Dead Sea. Retreat before my lyrical army make you a mockery. Heed the prophecy, turn bold to meek. This truth I speak, heed the prophecy. Don't underestimate me cause I do poetry. My rhyme is sweet but deadly. Turn your platinum and ice to mere novelty cause all you do is skeet on the mic with trite slang. Talking yang yang while I speak your lang with lyric, aromatic. Ain't gotta spit no gun click shit cause... Untitled Flow, la señora Ursula Rucker con King Britt de su álbum Silver or Lead. Ursula nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Ella estudió, hizo una graduada en la Temple University en, como periodista. Ella es de ascendencia afroamericana e italiana. Buena mezcla. Ella comenzó a escribir poesía desde que era una adolescente, pero nunca mostró su poesía, al menos en público. Siempre era algo que era algo muy personal, hasta que en el año 1994 hizo lo que en una lectura poética, lo que podríamos decir su debut como artista. 1994 en el Zanzibar Blue Club en Filadelfia. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Ahora con ¿qué les puedo hacer escuchar ahora? Q&A con el grupo The Society, Ursula Raca. Live up to my own potential. Can you live up to your own potential? Can I live up to my true potential? Can you live up to your true potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will you be a living contradiction, or will you go forth with your mission? The mission? To readjust our vision, don't give in to the confines of space and time. Climb out of our corrugated box. Lock all boundaries in the closet, all limitations and safe deposit. Lose the key, go on a thinking spree. Free your mind, free your mind, free your mind view. Resting on one's laurels as a crime, make a citizen's arrest. Challenge the lawmakers, be a risk taker, not a move faker. Challenge the lawmakers, be a risk taker, not a move faker, not a move faker, not a move faker. Scared to care? Get involved. Resolve problems, not cause them. Spend quality time with your children. Fight racism. See the world through a prism. Be unwilling to feel imprisoned. Stop killing your sister's spirit. Stop spilling your brother's blood. Stop to love. Stop to love. Rise above mediocrity, question yourself and hypocrisy, be unbreakable. Rise above mediocrity, question yourself and hypocrisy. Be unbreakable, be unfadable. Can I live up to my own potential? Can I live up to my own potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will you be a living contradiction, or will you go forth with your mission? Trinity, power, money, sex. Who's your own worst enemy? Me. What's your holy trinity? Power, money, sex. Who's your own worst enemy? Me. Deeper into your soul, creeper into the folds of your skin, perpetuator of your sins. The leader, the deceiver, the mistreater, the fork-tongued speaker, the non-believer, seeper into your soul, creeper into the folds of your skin, perpetuator of your sins. Can I live up to my own potential? Can I live up to my own potential? Can you live up to your own potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? There's memory and repetition, there's memory and repetition, there's memory and repetition, repetition, repetition. Been a long time since your mama spoon fed you, so now what you gonna do that you gotta feed yourself? Been a long time since your mama spoon fed you, so now what you gonna do that you gotta feed yourself? What you gonna put on your plate? What's gonna be enough to take you to that next day? Been a long time since your mama spoon fed you, so now what you gonna do that you gotta feed yourself? What you gonna put on your plate? What's gonna be enough to take you to that next day? This was just a little Q&A. Q&A. Ursula Rucker con el grupo The Society. The Society. De su álbum Silver or Lead. Noctámbulas. Noctámbulas. Buena tarde. Hoy marzo, ¿qué digo? Lunes. Lunes 18. ¿Sí? Lunes 18 de noviembre del año 2003. Y vamos cabalgando rápidamente para el fin de año. La próxima semana, el próximo lunes, estaremos en el último lunes de noviembre, y después nos van a quedar los 5 lunes de diciembre y se acabó el año. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido se va. Bueno, continuamos en esta tarde, esta lluviosa tarde de este noviembre aquí en Barcelona, hacía falta la lluvia, ¿eh? Bueno, ya llevamos 2 días de lluvia, el sábado, domingo y hoy lunes, pero hacía falta la lluvia, se agradece. Continuamos con otra voz femenina. Mira, hemos comenzado con una mujer, Betty Davis, después los chicos trajeron también a una cantante, no sé, Raval o algo así, ya no me acuerdo. Y hemos continuado después de haber escuchado los temas del último disco de J4F, a Ursula Rucker, un par de temas de ella. O escuchamos otro de ella. No, si nos queda tiempo después volveremos a Ursula, pero ahora nos vamos a pasar al disco de una, así como Ursula es una mujer pues joven. ¿Cuándo nació? Vamos a ver, es joven, definitivamente. No lo dice, es tan joven que no lo dice. en la red. Pero es una mujer joven. ¿A quién tenemos ahora? La señora Betty LaBelle. Betty LaBette. Es una mujer que lleva ya décadas en el escenario, sobre los escenarios. Y de un álbum titulado The Scene of the Crime del año 2007, vamos a escuchar un par de temas. El primero, Somebody Pick Up My Pieces, Betty LaBette. Somebody pick up my pieces. I'm scattered everywhere. Help me put myself back together. Put me somewhere way over there. I wanna be taken out of contention. I surrender my crown. Somebody pick up my pieces. I think I'm coming down. Well, I sure thought I had it, but Lord, it looks like it had me. Cause the thing I thought was heaven was just falling debris. But I sure got a hell of a start. Somebody come here and pick up my pieces. I think I'm falling apart. Now don't follow my footsteps. On over my trail, cause the road is too darn narrow, and your foot could fail, and to fall to the bottom, it could tear all apart, and they'll be here picking up pieces of you and your heart. Thank you. won't you follow my footsteps? Step right on over my trail. 'Cause the road is too darn narrow, and your footing could fail, and the fall to the bottom, it could tear you apart. You'll be right back here picking up pieces. Oh, you and your heart. They'll be here picking up pieces. Of you and your heart. La señora Betty LaVette y este tema titulado Somebody Pick Up My Pieces de el disco The Scene of the Crime. Y ahora vamos a escuchar de este mismo álbum un tema original. Bueno, ya lo ven que la música ahora va tranquilita después de la parte animada que hemos tenido al comienzo, y así van preparando quienes después de Buena Tarde Noctambules se queden en la sintonía de Contrabanda FM a los compañeros de Radio Rosco. No los voy a dejar demasiado excitados, porque si no después, con lo que viene, pues ya entonces van a perder la chaveta. Betty LaVette, un tema original, un precioso tema del señor Elton John, Talking Old Soldiers, Betty LaVette. While Lois said, "Can I buy you another glass of wine, my dear?" "Thank you, son. That's kind of you. It's so nice to know somebody cares. These days there's so much going on. I don't think nobody really wants to know. I may be just an the song, but I know how it feels to road. Yeah, I guess that's right. You can find me here most any night. Just looking round the room, staring at the walls and lights. It's funny, I remember, oh, 5 or 6 years ago, I'd say, I'd stand right here at this bar with my friends who passed away, and drink 3 times the wine I can drink today. I know how it feels to grow old. I know what they're saying, son. There goes that old crazy broad again. Well, I may be mad at that, but I've seen enough to make a young man go out his brains. How the hell do they know what it's like to have a graveyard as a friend? All of them.